Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Te acordás, Tevele, cuando éramos pibes, que había un programa de radio que no me acuerdo, seguro vos te acordás porque seguro que eras fanático y eso yo nunca escuchaba radio? Que había uno que decía, despertate, despertate. ¿Quién era? Sí, era Lalo, ¿no? Bangkok, claro. ¿Era Lalo el que decía, exacto, despertate? Exacto. Sí, sí, Radio Bangkok. Despertate, ¿no? Estamos. Yo me retiro de la escuela para escuchar Radio Bangkok. Yo sigo escuchando nuestra apertura que dice esto de despierta, despierta, y creo que cada vez más necesario es despertarse y más difícil, ¿no? Uh-huh. Me preocupa un poco, ¿eh? Sí, está complicado el asunto, pero bueno, por cierto que los 100 días de gobierno de Mauricio Macri han... nos han pegado un sopapo tras otro, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de una manera lo más barrial posible. Así mirá que veníamos sopapeados, ¿eh? Sí, sí. Ahora es con el puño cerrado, digamos, uh-huh, ¿no? La cosa. Y para colmo de males, nosotros dos encima venimos con todavía con algunos reflejos de nuestro paso por Cuba. Así que se nos hace en algún sentido un poco más difícil abordar estas cuestiones, retomar el ritmo. Entramos rápido en ritmo igual, la verdad, lamentablemente. A propósito de que la semana pasada estuvimos charlando sobre Cuba, tengo aquí un mensaje de un oyente que nos pescó en alguna de las repe, en la del lunes a las 22, creo, y que pone allí al aire en nuestra operadora Natacha Bianchi y nuestra jefa de operadores. Y y ascendieron, Natacha. Tenés que pedir aumento. No, es que es la única operadora, por eso es su propia jefa, digamos. No. Bueno, Braulio opera, se autoopera el programa, perdón, pará. Braulio opera dos programas. Y yo opero el Enredando las Mañanas y también me estoy dejando. Bueno, afuera. Pero Natacha es tu jefa, yo te lo quiero avisar. O sea que yo, cualquier inconveniente que tenga, el jueves a la mañana, levanto el teléfono y digo, acá, hacete cargo. Está bien. Siempre fue mi problema hablar de más. Sí, es cierto. Siempre. ¿Te acordás de las máximas de San Martín a su hija? No. ¿No te acordás? No. San Martín dice, los libros de texto de cuando íbamos a la escuela primaria, esas cosas al pedo que nos enseñaban, decía que San Martín le había escrito unas máximas a su hija, Merceditos, ¿te acordás? Uh-huh. Y la primera era, habla poco, punto, lo necesario. Sí. Yo tampoco aprendí. Bueno, yo nunca le hice yo caso. Yo tampoco aprendí, pero vos menos, me parece. Estaba escuchando Radio Bangkok mientras me tenían que enseñar eso. Claro. Leandro Frigoli nos escribió desde Azul, en la provincia de Buenos Aires. Quería agregar algunas cosas sobre Cuba. La gente, a diferencia, dice Leandro, en relación a lo que charlábamos la semana pasada sobre nuestro viaje. Sí, sí, sí, sobre algunas poquitas cosas, uh-huh, que pudimos contar, que nos salieron a contar en aquel momento, sobre cómo es la vida en Cuba y cómo es este momento particular que están viviendo allí de cambios. En Cuba, dice Leandro, la gente, a diferencia de los sistemas capitalistas, no está sometida bajo los cánones del consumo.

de un tecnicismo para que por eso se frene toda esta discusión, porque es lo que vienen haciendo todos estos últimos años. Uh-huh. Decir que el juicio tal cosa, que la cooperativa tal cosa. Nosotros estuvimos dispuestos a pagar los costos de la apropiación, estuvimos dispuestos a que se expropie a manos del Estado, ni siquiera a manos de la cooperativa. O sea, saldamos todas las discusiones que se presentaron como impedimentos. Ahora queda solo la cuestión de que cada uno defina qué tipo de ciudad quiere. Si quiere una ciudad que la organice, ni la planifique, ni la construya los privados, o si quiere una ciudad donde el poder de lo público esté por sobre cualquier especulador inmobiliario. Uh-huh. Bueno, ojalá que la puedan ganar, ojalá que la resistencia sea efectiva, en este caso que no quede nada más que en nombre. Obviamente no depende solo de ustedes, depende también de que sean las autoridades, pero también sabemos que en estos casos las autoridades solo ceden si la presión es mucha y desde diferentes ámbitos. Ojalá también que esta charla y la difusión posterior que pueda tener ayuden también a que cuando lleguemos al 14 de abril, al que vamos a estar obviamente atentos, tengamos que anunciar. ¿Se acuerdan aquella charla que tuvimos? Bueno, siguen trabajando allí en el tambo. Ojalá que así sea. Muchas gracias, la verdad, por la difusión y tenemos bastante confianza de que vamos a llegar a un buen puerto, porque hay mucho esfuerzo y mucha buena leche puesta en esto. Bueno, sí, buena leche es lo que tienen, está claro. Un abrazo, Federico. Bueno, muchas gracias. Federico Mateucci, uno de los trabajadores del tambo La Resistencia, allí en Rosario, 14 de abril, agendate la fecha. Ojalá que no la tengamos que agendar para estar cubriendo una represión o un desalojo. Yo decía que mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana va a ser un día importante en la ciudad de Buenos Aires, porque la legislatura porteña va a estar votando una ley que crea un ente que es el que va a habilitar de algún modo que el Estado con mucha mayor facilidad pueda desprenderse de muchas de sus tierras, ¿no? Muchas de sus propiedades. Ustedes saben que venimos de contar el año pasado de la entrega de tierras, de edificios públicos a la curia, uh-huh, a la Iglesia Católica, que sabemos que es una multinacional que tiene muchísimas necesidades y por lo tanto el Estado porteño benefactor le entregó por lo menos 12 predios, ni siquiera está demasiado claro cuántos son, para poder llegar a que hagan ellos obras de bien, que uh-huh, en todo caso claro, podría ser el Estado utilizando claramente sus tierras para hacer viviendas. Muchas de ellas pertenecían incluso al ente, al Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es el ente que tiene que de alguna manera garantizar que los porteños tengan vivienda digna, o en los casos en los que no sea así, tratar de remediarlo de alguna manera. Bueno, mañana se vota seguramente esto. ¿Vieron cómo son las cosas en la legislatura o en las cámaras de diputados y senadores? Que son espacios en los que antes de entrar a la sesión ya se sabe qué va a pasar. Digamos, no hay posibilidad democrática de definir allí. Los parlamentos deberían funcionar. Para ello estoy muy equivocado o soy muy iluso, pero deberían funcionar como una asamblea. Y si bien es cierto que en las asambleas de las organizaciones o en las asambleas hasta las más pequeñas muchas veces pasa que las decisiones vienen rosqueadas desde antes, como, uh-huh, como se suele decir en las propias organizaciones, también es cierto que muchas veces se da una discusión donde vos te dejás, te permitís ser convencido por el otro y ver todos juntos cuál es la mejor decisión. Bueno, eso en los parlamentos no pasa. En los parlamentos se transa antes, se cuenta la cantidad de votos y se llega con las cosas definidas. Entonces, todo el mundo ya sabe que mañana, salvo que pase algo de último momento, la legislatura porteña, uh-huh, va a aprobar la creación de este nuevo ente. Una pena. Una pena como tantas otras. Uh-huh. Thank you.

fue al otro día a la comisaría y habló con los chicos que estaban presos. Esto que estás escuchando es el testimonio de Teófilo Blanco. Teófilo es el papá de Gabriel Blanco. Esta nota creo que la hicimos el año pasado. Y no somos de pasar testimonios crudos y tan descriptivos de situaciones violentas como la que Teófilo acaba de describir del velorio de su hijo, que terminó implicando el ir conociendo la historia de lo que pudo haber sucedido con su hijo, que murió en una comisaría. El viernes fue la sentencia, y la sentencia dictaminó que Claudio Jundain, Daniel Omar Dos Santos, Rubén Suárez, Ariel Gómez y Pablo Balbuena fueron declarados inocentes. Los primeros dos en carácter de encubridores y los últimos tres, Suárez, Gómez y Balbuena, que estuvieron detenidos pero llegaron libres al juicio, estaban acusados de tortura seguida de muerte. Nada, un por eso, desastre, porque, ¿no? Porque estamos enojados, uh-huh, y porque da mucha bronca es que te hacemos escuchar otra vez cómo Teófilo cuenta el momento en el que descubren que su hijo está golpeado, uh-huh, que tiene la mortaja pegada y tiene un montón de golpes por, uh-huh, todo el cuerpo. Al pibe se rompió los dientes en el ahorcamiento y se golpeó la espalda y se llenó de polvo, todo por el ahorcamiento. Es inverosímil, ¿no? Sin embargo, para la justicia, en este caso fue nada. Se murió el chico, ¿qué va a hacer? ¿A quién le importa? ¿No? Bueno, como le importaba a mucha gente, seguramente por eso apuraron el trámite de la sentencia, porque en realidad el viernes era el día de los alegatos y no había la PDH de La Matanza, no había organizado debidamente una concentración para ese día de organizaciones, de organismos de la zona, justamente porque se esperaba que no fuera allí la sentencia. Sin embargo, sí se leyó el veredicto en los términos en los que te dije. Busca en nuestra página, que está ahora allí en la tapa, una crónica de Paula Pimentel, integrante de la PDH de La Matanza y periodista además, que escribió una crónica muy sentida, muy informativa, donde escribe algunos hechos que son llamativos y que en todo caso nos deben servir para seguir entendiendo el rol importante que ocupa no solo la comunicación alternativa en estas causas, sino también la presencia de otros, de otros actores sociales que han pasado por situaciones similares en esta cuestión. Y allí Paula cuenta que, dice, lo voy a leer textual: el día que ingresé a la audiencia, un policía, mientras esperaba en la valla, me miró y, haciendo el gesto del micrófono en mano, me preguntó: ¿es necesaria tanta bardeada? Respondí con la mano desconcertada. Enseguida el comisario a su lado cambió el eje de la pregunta y me habló de la capacidad oratoria de Vanessa, sí, la hermana de Luciano, y con lo que pasó, ¿cómo no va a tener tanto para decir? Nos escuchan y les molesta. Nuestras verdades son para ellos bardeadas. Pero ¿por qué?, nos preguntamos desde nuestros valores del respeto a la vida, ¿por qué les molesta la verdad? Es solo una parte de la excelente crónica que escribió Paula y que publicamos unas horas, unos días después, el fin de semana fue, unos días después de la sentencia, con toda la calentura que tienen desde la PDH y La Matanza, en particular porque son los que han acompañado más la causa. Es importante, vale el esfuerzo que se hace desde las organizaciones, en este caso familiares y amigos de Luciano Arruga, que estuvo bancando una radio abierta durante el juicio. A veces alcanza, a veces no. No son cosas que definen, pero sí son cosas que suman, ¿no? Y está... Yo creo que sí son cosas que definen. Yo creo que son cosas que suman. Yo creo que sí no son cosas que definen. Yo creo que más de una vez algún tribunal no estaría muy convencido de hacer algo, y sin embargo la presión popular los empujó a tomar una decisión que no hubieran tomado de otra manera. O sea que no estoy segura de que no sean cosas que define. Para mí sí define. Define de una manera muy importante. No solo a hacer una radio abierta, no es solo eso. Todas esas cosas juntas. Pensé que hablabas de la movilización en general. Todas esas... Pero bueno... Perdón, no te dejé hablar. Bueno, soy una jodida. Si no está claro que a nosotros nos parece que sí, que esas cosas son valiosas, más vale que nos parece que son valiosas. Decimos, a veces, como en este caso, no alcanzan. Uh-huh. Pero seguramente no alcanzan porque el acompañamiento no fue igual que el del año pasado cuando se juzgó a Torales por la causa de Luciano. A eso me refiero, ¿no? Digo, el acompañamiento estuvo, pero seguramente no fue el mismo. Y cabe preguntarse si el resultado no tiene que ver con que el apoyo no haya sido el mismo, porque la causa de Luciano es mucho más emblemática y ha conseguido el arrastre que consiguió, ¿no? A eso apuntaba más que nada a eso, a hacernos una autocrítica desde los medios alternativos y comunitarios, desde las organizaciones políticas y sociales que acompañan estas causas, y que a veces, no sé, vivimos una victoria y nos pensamos que todas las que se vienen van a seguir siendo victorias, y no hay posibilidad en estas causas de bajar los brazos. Hay que arrancar, hay que arrancar las verdades, ¿no? Y hay que arrancar las sentencias que implican esas verdades, o que deberían implicar esas verdades. Bueno, en este caso no sucedió así. Pero esa misma noche sonó el teléfono, y sonó nuestro teléfono, y tenía característica de Jujuy. Atendimos y era Amalia Ortega, como todo el mundo dice, la mamá de Luz y Diego, como Luz y Diego fueran hermanos. En realidad es la mamá de Luz. ¿De Luz o de Diego? Me metí en un lío. Es la mamá de Luz. Y Diego son esos chicos que te contamos muchas veces que dejaron su mochila en un remis y que después la mochila apareció en una escena de un crimen y ellos fueron culpados por eso. Bueno, como tantas otras causas armadas que te contamos en La Retaguardia, en nuestros medios alternativos. Llamaba muy contenta y para contarnos que se habían anoticiado y que la Cámara de Casación había ratificado la inocencia de Luz y Diego, es decir, que ya no va a haber apelación, por lo tanto son libres de culpa y cargo en aquella causa. Y Amalia decía, bueno, ahora es tiempo de luchar por las otras causas. Es más, me decía, me hubiera encantado estar en esta tarde allí para acompañar a Don Pimentel, como le dice él a Pablo, porque lo que ha hecho ese hombre por nosotros ha sido magnífico. Bueno, esas cosas, ¿no?, que van sucediendo, que se suman una causa tras de la otra, y en esas causas va quedando una, dos o muchas personas que deciden que una vez terminada su causa hay que seguir peleando por las otras, ¿no? Bueno, hacia eso hay que apuntar, me parece, para que la próxima no sea como la de Gabriel Blanco. Obviamente que va a haber apelación y ojalá que en la apelación se pueda revertir. Pero en estas causas, arrancar con una goleada en contra, como fue esta, está claro que son difíciles de levantar. La Retaguardia. Sin esclavos. David Bowie, es Palo Pandolfo versionando a Bowie. Palo Pandolfo junto a Ariel Prat, La Mejunjera, Fede Bardotti, Matías Merelli y otros artistas van a estar el jueves a las 11 en Defensa de la Salud Pública, una jornada cultural pidiendo la reincorporación de los despedidos del Hospital Posadas, ¿sí? Allí en Aedo, en el partido de Morón. Bueno, vamos a intentar acompañar mañana desde las 11, aunque sea a través de la radio. También hoy estamos haciendo como una recuperación de noticias que en algún momento tomamos y que queremos ver en qué andan. La verdad que no estamos teniendo como demasiada suerte después de haber pasado por la de Gabriel Blanco, que no tuvo una buena resolución. Me parece que esta todavía tampoco. Hablamos de la escuela Fuente Alba, ¿se acuerdan de esa vieja escuela que estaba abandonada y que las organizaciones sociales del barrio de Barracas y allí de las cercanías de Parque Patricios intentaron que o están intentando todavía que sea una escuela pública? Han pasado 2 años de aquel hecho y queremos saber cómo está la situación. Para eso la llamamos a Estefanía Barón. Estefanía, ¿cómo estás? Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia, ¿cómo va? Hola Fernando, Eugenia, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, yo bien, pero bueno, sí, como estás diciendo, no tenemos... Che, te escuchamos un poco lejos, a ver si te acercás un poco al micrófono del celu. ¿Me escuchás un poco mejor ahora? Ponele que sí. ¿Me contabas? No, que no tenemos grandes novedades de la escuela. La escuela sigue completamente vaciada, con las obras paralizadas, y nosotros seguimos sin respuestas de parte del ministerio. Entonces, en esta oportunidad agradezco que nos saquen al aire, porque lo que estamos queriendo convocar es a las distintas organizaciones, sindicatos, distintas legisladores que nos estuvieron acompañando en la lucha, además de los vecinos, y bueno, y las familias que están todavía sin vacantes en el barrio, a que nos acompañen el martes que viene, martes 12 a las 8 de la mañana, que vamos a estar en la puerta del ministerio haciendo una conferencia de prensa, justamente para denunciar eso, ¿no? Que las obras siguen totalmente paralizadas. Uh-huh. ¿Están manteniendo diálogo con las autoridades o está cerrado el diálogo? No, nunca pudimos tomar contacto con el que es el nuevo director de infraestructura escolar, que se llama Horacio Durán. Nosotros ya, digamos, agotamos todas las instancias administrativas. Tenemos un número de expediente de notas donde pedimos reunión, contamos toda la situación de la escuela. O sea, esto pasa siempre, digamos, que cambia, digamos, la persona que se encarga de esa cartera, pero la verdad es que ya hace unos meses que está en el puesto y todavía no nos recibe. Entonces, un poco también por eso la conferencia se traslada de la escuela, que siempre lo hacíamos en la puerta de la escuela, uh-huh. Y nos vamos al ministerio para ver si logramos que nos dé respuesta, no sé si en el momento, pero que por lo menos llevarnos una reunión de ese encuentro. Uh-huh. ¿Cuándo van a hacer la conferencia? La conferencia va a ser el martes que viene, martes 12 a las 8 de la mañana, ahí en Paseo Colón, 255, en el Ministerio de Educación de la Ciudad. Uh-huh. Sí, la idea un poco es esto que te digo, reclamar. Nosotros estamos, a principio de año, ustedes nos habían sacado al aire contando que estábamos haciendo una consulta popular, relevamos a 3.500 familias y vecinos de la Comuna 4, que todos manifestaban, digamos, su apoyo en exigir al gobierno que se reanuden las obras, y ahora lo que estamos haciendo es un relevamiento, en realidad una actualización de relevamiento que nosotros teníamos para llevar a esta conferencia de prensa las 200 vacantes que están faltando con nombre y apellido de los chicos y el contacto real de las familias, como para que eventualmente se entienda que es todavía una necesidad del barrio. O sea, sabe que en la zona sur siguen faltando escuelas, quedaron muchos chicos sin vacantes, pero que bueno, que vean que estos son en la cercanía de la escuela Fuente Alba, uh-huh. En Manuel García 370 y en Parque Patricio. Eso es lo que estaríamos llevando, además de contar, digamos, cuáles fueron los resultados de esta consulta popular que te hablo de un montón de vecinos de la Comuna 4. Una última pregunta. En general, cuando las organizaciones logran, junto a los vecinos, movilizarse y realizar una toma pacífica como esta y con una clara intención de ser propositivos, y qué intención más noble que abrir una escuela desde el Estado para los chicos, nada, al principio hay como mucho entusiasmo. Cuando la cosa se va cayendo en el tiempo es más difícil sostener. ¿En qué instancia están de sostener la lucha? Sí, ahora no estamos en toma, porque desde el momento en que se empezaron las obras nosotros abandonamos el edificio, y lo que pasó es que abandonamos el edificio con la promesa de que las obras en 150 días terminaban. Las obras se abandonaron en julio del año pasado y ahora la escuela está vaciada, pero hay una nueva cámara de seguridad que lo que hace es que nosotros tengamos que tomar una decisión, digamos, más fuerte. Sabemos que hay ahora protocolos más fuertes y la verdad es que los vecinos también tienen miedo, porque además ese edificio al estar ahora abandonado también nos comentan que a veces entran distintas personas, ¿no? También se cruzan distintas necesidades habitacionales también, entonces está más complicado. Hoy la escuela está vacía, no estamos, digamos, físicamente en el espacio. No, pero digo, la lucha viene por fuera, lo que estamos llevando es como desde el Poder Ejecutivo, no están, digamos, recibiendo, el Ministerio no está recibiendo, estamos yendo a todas las reuniones de Comisión de Educación de la legislatura y ahora, digamos, lo que está por salir es un pedido de informe, que nosotros ya tenemos uno presentado por la Defensoría del Pueblo, pero bueno, vamos a presentar otro pedido de informe, una declaración de preocupación de la legislatura por la parálisis de las obras. O sea, estamos abordando realmente todo lo administrativo, pero vos pensás que esto se hace hace 2 años, la escuela ya está expropiada, está declarada de utilidad pública para que funcione, está pasando un presupuesto, que no sabemos en qué quedó esa plata, digamos. Sí, Estefanía, te escuchamos muy mal, escuchamos la última parte y entendimos lo de la expropiación y que digo, falta solo la decisión política de que eso sea una escuela pública. Y bueno, estaremos atentos a esta conferencia que van a realizar entonces. Un abrazo y la continuamos. Bueno, muchas gracias. Ahora te escuchamos perfecto, pero obviamente ya es el momento del saludo. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Los celulares, los malditos celulares. Estefanía Barone, integrante del grupo de vecinos y de organizaciones sociales y políticas que están sosteniendo la lucha para que en un lugar abandonado, en el barrio de Parque Patricios, haya funcionando una escuela. No hacen falta escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Todos los chicos, ¿no? No es que todos los chicos puedan estudiar. ¿No se solucionaba todo con la inscripción online? No, vos decís que queda gente afuera. Vos decís que no, gordo, ¿cómo no? Pero yo pensé que sí, gordo. ¿No? No. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad... La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la gente que me gusta. Hoy, esta es la parte que más me gusta de la retaguardia. No va a ser el cierre del programa porque yo quiero decir algo al final, pero bueno, es infaltable y se acerca el cierre del programa y nos empiezan a llover los mensajes diciendo ¿y cuándo empieza? Y cada vez antes, aparte, nos vienen los mensajes. Porque primero, un día arrancamos menos 2 minutos con la columna de cimientos de Natalia y ahora ya son menos 10 y nos empiezan a caer los mensajes preguntando cuándo empieza. Bueno, nos debemos a nuestro público. Aquí empieza los cimientos de Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo va? Tengo alguna cosita. La verdad que estoy media desprevenida para esta noche. Uh-huh. Es más, me han producido una noticia. Sí, hecho. ¿No? La producción tiene producción. La mina tiene producción propia. Claro, ahora que es jefa de operadoras... Tiene gente a su cargo que le arma lo que tiene que decir al aire. De a poquito, como el caracol. Va armando un equipo. Ya tiene un equipo la columna. Bueno, ¿qué te pasaron de la producción? Podemos seguir, si quieren, con el tema de Doman. Claro, la semana pasada nos habías contado que ¿Cómo se llamaba la Erika. Chica? Que Erika García no sabía si estaba embarazada. Si estaba embarazada o no. Bueno, definitivamente no está embarazada. Está embarazada, pero no de... Ah, está embarazada, pero sí, no de Goman. Sí, saltó Rosenfeld, ahí la abogada feminista, entre comillas, que defiende a los famosos. Sí. Es una señora rubia. Es al estilo burlando, pero para las mujeres, ponele. Para que la gente comprenda más o menos de qué se trata esta señora. Y estuvo visitando algunos programas. ¿Y de quién está embarazada? ¿No se sabe? Erika, no se sabe. Se sabe. A eso iba a desarrollar la noticia. Claro. A decir, por ejemplo, de que ella no sabía de quién estaba embarazada. Uh-huh. Rosenfeld le dijo, ¿vos estás segura que fue Domán? No estoy muy segura. Entonces, ni a la tele decir que es mentira, que no sabes por qué. Te puede caer un juicio, tal vez. Claro. Entonces, bueno, nada, fue Domán y dijo, no, yo estuve con ella, pero no, nada que ver. Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? El señor está soltero, se cree Richard Gere, entonces sí, sí. Está así como loco. Claro. De hecho, el otro día lo observaba y digo, ¿qué le miran a este chabón? ¿Qué? No tiene encanto. Digo, si me decís real, bueno, puede ser. Tinelli, puede ser. Real. Pero... Nati, no lo toco ni con tu mano. No, chicos, así, ese target medio bronceadito de jovatón, de que por ahí si sí salís a Palermo a tomar algo, guiño, guiño, y bueno... Pero no estoy hablando de compartir la vida ni nada de eso, solamente un momento. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, a través de una declaración... Yo te aviso que está... Natacha Bianchi, dos puntos. Compartiría un momento con Jorge Rial. Esta termina de panelista de Rial, yo ya te digo. Termina de panelista de Rial. ¿Qué ocurre? No, jamás. No, antes, así de cabeza. Yanina Latorre. Yanina Latorre, la esposa de Diego Latorre, devenida en panelista y en periodista de Chimentos, en realidad, sí, te quiere... Sí. Se colgó un poquito del pantaloncito de su marido y agarró y saltó a la tele así. Y además está viendo el éxito que tiene tu columna y dice, yo tengo que hacer lo mismo en la televisión con otras herramientas, claro. Le llega un poco más de gente que nosotros. Claro, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Yanina? Me tiro los perros. Doman. Bueno, entonces una de las cosas que tiene es que es insistidor el tipo. Sí, ¿no? Sí. No se cansa. Así que bueno, podemos seguir esperando. O sea, la noticia es que Yanina Latorre dice que Doman se tiró un lance con ella. Claro, dice, la panelista sostuvo en Radio Mitre que... Uy, ¿puedo decirlo eso? ¿Qué cosa? Radio Mitre. Sí, sí. Sostuvo en Radio Mitre que el periodista intentó conquistarla por WhatsApp y luego la llamó por teléfono con una propuesta subida de tono. Uh-huh. Mirá vos. Bueno, hay que ver. Propuesta hay subida de tono. Conquistar a alguien por WhatsApp, ¿eh? ¿Qué, cómo es? ¿Qué? ¿Mandás emoticones? Y yo te diría que están fuera de onda. Nosotros chicos. Estamos. No, ¿por qué sí, no? Sí, sí podés. Ahora es así, ¿por qué no? ¿No? Podés conquistar a alguien por WhatsApp, obviamente. Sí, sí, bueno, pero yo seguía hasta conquistar gente por chat, no por WhatsApp. Claro. Por Messenger. Claro. ¿Eh? Ajá, mira vos. Ahí va. Bueno, está bien, está bastante avanzado. Bien. ¿Qué no te acordás? Re moderno. ¿No te acordás? ICQ. De ICQ, no, sí, no. ICQ. ICQ fue en la etapa previa, pero... Claro, previa. Bueno... Che, bueno, chicos, buenas ¿algún noches. Chimento más? Tengo uno más, pero lo puedo dejar si quieren para la semana que viene. Solo les puedo tirar el título si quieren y después me explayaré en otro momento. Dice, los vecinos de Carlito Tevez molestos por las fiestas nocturnas del jugador. Ah, bueno. Mira vos. Bueno, hasta aquí la columna de... Los chimentos de Natacha. Bueno, nos estamos yendo. Queríamos decir una cosa antes, porque bueno, por ahí quienes nos acompañan a través de las redes sociales han visto que y quienes nos acompañan a través de la radio, muchas veces hemos hecho referencia a las columnas que sosteníamos en AM750, en el programa Uno Nunca Sabe. La realidad es que el viernes pasado fue la última columna, porque fue la última emisión del programa. La radio está convulsionada porque llegó Víctor Hugo Morales para hacer allí la mañana y hay obviamente una explosión de audiencia y se ha generado a partir de de algunos oyentes y también de algunas charlas que hemos tenido nosotros aquí, la idea de plantear desde organizaciones y personalidades y actores sociales que justamente pasaron por estos 5 años de haber sostenido un espacio en la M750 para imponer de algún modo la agenda que naturalmente esa radio, por ser una radio de carácter masivo, comercial, no tiene. Nada, y empezaron a caer las firmas y no terminamos de creerlo bien. Digamos, queremos agradecer el apoyo que, sin que se haya hecho pública todavía esa carta, ya hemos conseguido. Ojalá que podamos sostener, ojalá que podamos mantener el espacio en la radio, porque para nosotros cada... Fueron 5 años de mucho trabajo tuyo, de Fernando TV, le digo, ¿no? Porque si no, parece que lo hicimos todo, que fuimos todos los de la retaguardia a sostener eso, y la verdad es que fueron 5 años de mucho laburo tuyo y de ir cada viernes, y por eso creo que también vale la pena decirlo, ¿no? Y que es un espacio muy importante para mucha gente, y esto nos venimos dando cuenta en estos días, y está bueno. Uh-huh. Está bueno cuando se cosecha lo que se sembró, ¿no? Sí, pero fundamentalmente ojalá que se pueda sostener el espacio para que esas voces tengan un lugar allí, porque digo, más allá de que no nos cabe ninguna duda que compañeros y a esta altura amigos como Victoria Torres o Gustavo Campana, que se integraron al equipo de Víctor Hugo, tienen la suficiente sensibilidad social y grandeza periodística como para intentar abrir la agenda de los medios tradicionales. También es cierto que la lógica allí en esos medios es otra, y a veces es necesario que aparezcamos quienes como ellos tienen naturalizado hablar de los buitres o hablar del Panamá. Uh-huh. Nosotros tenemos papers, naturalizado hablar de Teófilo y de lo que pasó con su hijo. Uh-huh. Y esto es algo que solo se colaba en el aire de la 750 cuando vos ibas. Bueno, ojalá podamos. Es importante que siga. Ojalá podamos seguir yendo y que esa sea, digamos, otra puerta que se abra para que aparezcan todos estos temas. Y si no, obviamente, como siempre, nos vamos a volver a encontrar aquí para hacer la retaguardia la semana que viene. En cualquier circunstancia, ¿no? Si salga o no salga, a ver si piensan que me voy a ir todavía. Un abrazo. Chau.